música tan impresionante comienzan todos los programas de los domingos laicos. Con esta música que se llama Así habló Zaratustra, comienzan estos programas hechos desde Córdoba laica y presentados normalmente, porque tienen un amplio grupo de personas que trabajan en ellos, pero presentados de manera más habitual por dos personas, por Ana Baragaña y por José Antonio Naz, miembro de Córdoba laica y de Europa laica, y que bueno, pues que ya llevan tiempo desde el principio de los comienzos de Paradigma Radio, haciendo este programa que se emite, pues bueno, pues en un día y una hora muy, muy significativa, ¿no, Inés? Que los son los domingos a las 12 de la mañana. Es un programa de carácter mensual, hace un programa una vez al mes, pero bueno, la hora de emisión de ese programa, pues como decimos, es el domingo a las 12. Teníamos a José Antonio al teléfono, ¿no? Sí. Pero parece que la técnica no... cobertura. Está en un lugar que a lo mejor sí. La cobertura falla. Está en medio de la montaña. Sí, y a intentarlo de nuevo. Está ahí JJ intentando contactar otra vez con él, pero no sabemos, creo que sí. ¿Sí? ¿José? Venga. ¿José Antonio? Sí, sí. Hombre, buenos días o buenas tardes ya. Bueno, lo días, hemos conseguido. Hemos tenido un pequeño conflicto con la cobertura, ¿no? Sí. Bueno, es que la zona en la que está, lo bueno que tiene eso, que es que no tiene ni cobertura, ¿no? Bueno, tampoco estamos tan perdidos. Estaba Rafa hablando un poquito de, bueno, hemos puesto la sintonía de los domingos laicos. De los domingos laicos. Y bueno, hablando un poquito de cómo se fragua ese programa. Quién dirige, que eres tú y habitualmente con Ana Baragaña. Y bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste ese programa, qué hacéis, de qué tratáis, ¿no?, de comunicar. Bueno, la verdad es que un poco para lo que es la radio es un poco, a lo mejor no es el modelo más idóneo de radio, pero la idea de Córdoba laica era ir emitiendo y guardando una serie de programas temáticos que fueron un poco haciendo reflexionar y compartiendo con expertos y con personas interesantes según el tema, para que hubiera más conocimiento de, que parece mentira, pero hay una serie de confusiones y de cosas con el tema del laicismo que en pleno siglo XXI estaba un poquito... Ese era el objetivo. Y en principio, la verdad es que me parece que vamos para 2 años, creo. Sí, la idea era uno mensual, hemos tenido más o menos algún... Con lo de la epidemia esta, un parón y tal, me parece que vamos por 18, 19, algo así. Uh-huh. Y en principio empezó los presentadores, los que en principio planteamos de hacerlo, era Rosa Blanco conmigo. Uh-huh. Y luego, pues claro, según las circunstancias, han intervenido alguna otra persona en algún momento, y desde hace un año o algo menos, pues Ana se ha incorporado con una jana y una furia. Bendito torbellino. Sí. Oye, José, hemos estado comentando a lo largo de la mañana precisamente una cosa que demuestra lo necesario que son los programas de los domingos laicos. Las últimas declaraciones del obispo en torno al homenaje de Estado que se ha hecho a las víctimas del coronavirus, ¿no? Y las declaraciones de este señor, volviendo otra vez a incidir en que, bueno, según él, la mayoría de las personas que habían fallecido eran creyentes, que no sabemos si es que lo llamaron antes y se lo dijeron, y luego, por otro lado, diciendo que, bueno, que como la mayoría eran creyentes, pues que tenía que haber sido un acto religioso católico, ¿no? Entonces, no sé qué... Claro, imagino como que la mayoría, si la mayoría quiere... Hoy. Madre. Ay, la cobertura. ¿Estás ahí, José Antonio? Sí. Ahora. Sí. Ah, vale, ahora. Vale. No, que digo que si la mayoría quiere un acto religioso, evidentemente lo tiene, no tiene ningún problema. Uh-huh. Si son minoría, también. Y lo que tiene que hacer un Estado es pensar en todo el mundo. Uh-huh. Y, por tanto, la forma de pensar en todo el mundo es no hacer distinciones en función de la religión que tengan o que supuestamente tienen, porque claro, cuando habla de él, me imagino que el obispo se referiría que hay una mayoría que aparecen como creyentes. Como bautizados, ¿no? Porque fueron bautizados. Claro. Las encuestas y los sondeos y lo que te dicen las opiniones, el último del CIS, sin ir más lejos, te decía que el 60% son los que se consideran creyentes católicos. Y de ese 60% se define practicante un 20%. Claro. Claro. O sea que estamos hablando, pero bueno, que el problema no es que fueran más o menos, claro. Es que aunque fuera el 90%, claro, el Estado no es confesional, por tanto, no tiene que hacer ninguna, y que eso se tenga que explicar en el siglo XXI a esta altura, pues es muy fuerte, con 40 años de la Constitución ya. Claro. De hecho, por eso es tan necesario estas cosas, estos programas. Claro. De hecho, me decía Javi que estuvieron presentes 12 confesiones religiosas. Con lo cual, bueno, pues la familia, según cada religión, pues también estuvieron allí de algún modo, aunque era... Que tampoco tenía eso, sentido. Porque hay, no tiene sentido, es decir, claro, se está confundiendo, y lo que estamos viendo ahora con las reuniones que está teniendo la vicepresidenta encargada de sí, los temas de laicidad y de contacto con las religiones y todo eso, es un poco preocupante, porque están confundiendo lo que sería el laicismo, la neutralidad de un Estado aconfesional, con la multireligiosidad. O sea, están intentando decir, mira, como somos aconfesionales, pues nos relacionamos con todas las religiones. Es que no es eso. Claro. Una cosa es las relaciones que se puedan tener con cualquier grupo, asociación, etcétera, particular, y otra cosa es que como Estado y las relaciones de Estado hablen de libertad de conciencia y no de religión, y por tanto no tengan en cuenta ni la multi ni la uni, claro, sino simplemente a confesionalidad. Que es la mejor manera de mantener la libertad y la igualdad entre todo el mundo. Pues eso es uno de los temas que por ejemplo confunden mucho, claro, todavía en la sociedad, y por eso se ve, mira qué avances más grandes, porque fíjate, habla con todos. No es que hable con todas las religiones, es que las religiones se pueden comunicar como las asociaciones del tipo, claro, que sea, pero tú no tienes que tener una relación directa con, tienes que tener con como ejercer una neutralidad, claro. De hecho, entre todas esas, con los movimientos ateos laicos no ha tenido ningún contacto, claro, por ejemplo. Pues se demuestra que es muy necesario que se mantenga vuestro programa los domingos laicos a las 12 de la mañana el domingo, y muchas gracias por estar aquí, José Antonio, que vamos fatal de tiempo, como casi siempre, pero vale, este sábado, que es más especial, más, yo creo que este sábado vamos a estar, sí, aquí hasta las 3 de la tarde, o así. Pero muchas gracias por estar aquí, y adelante, seguir con vuestro programa, que es muy necesario, ¿no? Muchas gracias. Yo solo recomendar, por lo que habéis hecho alusión, que se lea el que se oiga el último, precisamente por el tema esto de la que habéis comentado, el homenaje de Estado y todo eso, que se escuche al presidente de Europa al respecto, uh-huh, o al representante de Cristianos de Base, y que aclaran que se, pues nada, vamos, salió eso, el tema, lo puede hacer la gente sin ninguna dificultad entrando en paradigmamedia.org y en el buscador poniendo domingos laicos, y lo tendrán enseguida. José, muchas gracias. Un abrazo. Que pase un día estupendo con la familia. A vosotros, que estáis haciendo un trabajo magnífico. Gracias. Venga, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nuestra reflexión de hoy se centra sobre la oración de Jesús en el momento de su muerte. pensaba que mamá era una virgen preñada, que si me concentraba andar por el agua sería una cosa de niños. Pero nada, yo mordí la manzana, la vergüenza mordió al pudor. No levanté tu sotana para darte amor y desesperación. Pero es buena intención, quieres salvar mi alma. Sabemos que tienes dinero, así que calma. Pero es buena intención, quieres que siga el juego, siglo tras siglo, vendiéndonos el cielo. Otra vez, otra vez. En el aire, no nos venderán, debemos su sangre. No, no, no, no, ya no quedan santos, mi Dios, mi Dios. De las músicas de mi JJ Canfiera ahí con la técnica y con la música. Bueno, pues con esta música vamos a presentar también a una persona que dirige un programa también en Paradigma Radio, que es En Clave de Amnistía, y un programa también muy necesario en nuestra radio, porque los derechos humanos hoy además sigue siendo necesario reclamar esos derechos humanos, y hacerlo desde la radio tiene que ser además, no sé, María José, María Jesús Monedero, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días. Esto de hablar desde Amnistía Internacional, hacer un programa en clave de amnistía y hablar de derechos humanos en la radio, ¿cómo se hace? Bueno, la verdad es que fue una oportunidad que agradecimos mucho, porque normalmente hoy en día en la radio solamente te dejan muy pocos minutos, y en Amnistía siempre tenemos muchísimas cosas que contar. Entonces, pues el programa nos permite hablar con cierta extensión de muchos casos que salen poco a la luz, porque claro, hay siempre tantas noticias que están en la inmediata actualidad, que no hay tiempo a veces para visibilizar, que es lo que nosotros pretendemos, casos de todo el mundo, porque también es un poco la vocación de Amnistía, no olvidarnos de lo que está más cerca, pero al final pues somos humanos, somos personas humanas, y tenemos que tener la mirada en diferentes lugares y saber que hay problemas que al final, bueno, tienen que ver con nosotros también. Claro, así es. Y en ese programa, ¿sobre qué temas tratáis, María Jesús? Pues mira, nosotros, normalmente yo que hago los guiones, pues suelo mirar un poco campañas que tengamos cercanas, porque también normalmente la sección española, pues por organizarnos un poco más y hacer más fuerza, cada mes tenemos como unas campañas prioritarias. Algunas coinciden a nivel internacional, las campañas globales, por ejemplo, hemos tenido campaña global sobre personas en movimiento, y luego pues también siempre hay algunas ciberacciones especialmente activas, y luego pues bueno, noticias más de actualidad. Entonces, yo lo que suelo hacer es como hacer 3 o 4 bloques. Siempre intento que algunos de los casos que hacemos seguimientos en el grupo de Córdoba, como el caso de Raif Badawi, que está preso hace muchos años en Arabia Saudí, y el caso de Mariel Franco, que fue una concejal asesinada en Brasil, de alguna manera, en algún momento, recordar un poco cómo va el seguimiento de estos casos. Y luego pues ya depende un poco, si es en marzo, pues hemos dedicado también un bloque del programa un poco a todo lo que son los derechos de las mujeres. Siempre que podemos traemos a alguien de fuera, porque creo que enriquece mucho la conversación, sí. Incluso de otras organizaciones en Córdoba, trajimos a CISGRU, que luego, porque había habido una actividad en un instituto, luego ellos han hecho su propio programa. En un momento traje también a gente para hablar de soberanía alimentaria, y nosotros pues ya lo relacionamos con defensores de derechos humanos. Bueno, diríamos que intento no pasar de una hora cuando hago el guión, en 3 bloques, alguno más con conexión a lo local, actividades en Córdoba, un poquito de buenas noticias y cosas también que estén pasando en el mundo que a veces no lo conoce tanto la gente y nos toca ahí pues sacar a la luz, ¿no? Nombres de chinos, nombres en Bahrein, nombres que bueno, es un poco de todo, ¿no? Más de 3-4 bloques. Precisamente ese es uno de los inconvenientes que encontramos siempre en los medios de comunicación habituales, ¿no? Y el silencio al que se someten a según qué noticias, ¿no? No es ya solamente que no se traten, sino que se silencian, se obvian. Bueno, también te digo que tampoco a veces la gente quiere estar muy informada, no sé cómo decirte, porque yo que leo 3 o 4 periódicos al día, eso es verdad a medias, diríamos que a lo mejor no está en portada, pero ha habido, por ejemplo, sobre el tema uigur, que yo la primera vez que teníamos un preso de etnia uigur en China, y en aquel momento pues no se hablaba de cómo está todo este colectivo, ¿no?, en China, pues yo en los últimos meses he visto reportajes importantes también sobre los temporeros. Luego está que yo creo que ahora mucha gente no sigue los medios, pero no sigue ningún medio, ¿eh?, ni los grandes ni los pequeños. Eso no lo olvidemos. La gente deja de seguir a los grandes medios, pero no sigue tampoco a otros medios. Somos una minoría. Porque yo... Y claro, eso es un problema, ¿no? Porque si la información toda tiene que ir por WhatsApp y por me suscribo a un canal de YouTube, eso para mí es un problema. Que yo animaría mucho también a la gente a informarse, porque efectivamente hay cosas que no salen en los grandes medios, pero también yo creo que la gente ha dejado de leer periódicos tradicionales, pero no sigue por otros... Sigue muy poco, solo colectivos de amigos, y eso creo que es un problema. Es un problemón. Sí, así es. Es un problemón porque, claro, si tú dices, ahora la gente no oye tal radio y nos oye a nosotros, Radio Paradigma. No, claro. No oyen ni unos ni otros. No sé cómo decirte. Que eso creo que es un problema. Pero bueno, cada cual, quiero decir, también a veces he leído yo que, bueno, que antes no es que la gente leyera más los periódicos, es que la información... pues sobre cines, información práctica que ahora consigue por otros medios, pues verdad, se cogía el periódico para ver las esquelas, para ver las farmacias de guardia. Es todo muy complejo en el mundo en el que estamos, pero creo que hay que poner las pequeñas granitos. A mí me gusta mucho eso de cómo es eso, de garbanzo no hace puchero, pero ayuda al compañero. Compañero, sí. Así es. Porque a veces, claro, la gente te dice, oye, este programa, ¿y cuánta gente la oye? Digo, pues... si no lo hiciera, pues no lo harían, claro. No lo diría nadie. Pues muchas gracias, María Jesús. Es un placer que formes parte de este proyecto de Paradigma Radio y además con este programa en clave de amnistía tan necesario. Y bueno, gracias a vosotros sobre todo porque sois los que mantenéis esta estructura y eso es importante, ¿no? Porque si no hay una estructura base... los demás, cada uno por su cuenta, esto es imposible, ¿no? Claro. Entonces creo que ahí nos apuntalamos unos a otros en la medida que podamos y bueno, pues ya está, ¿no? Y se dan a conocer proyectos diferentes. Claro. Muchas gracias. Muchas a ti, María Jesús. ¿Vale? Un abrazo. Un beso muy grande. Un abrazo. Venga, fuerte. A chao. A seguir. Un abrazo. Eso es. Hasta luego. Hasta luego. Por mí.